argentinos, legisladores, compañeros de la Cámpora, gente de la Corpo, ¿por qué no? Como ustedes sabrán, es sábado, son las 21 horas y los convoqué hoy, aquí, en este lugar tan simbólico, para presentarles la última novedad de este gobierno, compañeros. Un programa para todos y todas. Como él lo hubiera soñado. Por favor, suban el volumen de su radio, que ya empieza. Al fondo hay lugar con Mauricio, la compañera Sol, eterna militante, y la pitonisa. Espero que disfruten de este programa, como lo hacemos con Máximo y Florencia cada sábado. Un saludo para todos los que me conocen y muchas gracias. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Al Fondo Hay Lugar. Efectivamente. Hola, buenas noches, Sol. ¿Cómo estás? Yo bien. ¿Cómo te trata la noche? ¿A mí? Sí. Está lindo afuera. Está como para comerse una pizza a los cuatro quesos con una cervecita, ¿no? ¿Cómo? Con la boca. La vas agarrando, la cortás en 8, en 12, en 14 y después te la comes. Ajá. Bueno. Tenemos un problema técnico. Es un problema entre Roberto y yo, generalmente. Ah, bueno. Ah, que anda mal. Han roto, vamos a hacer una denuncia pública que han roto. Acá hay gente que nos boicotea el programa y rompe micrófonos en esta radio. Claro, bueno, ya está. El multimedia está cansado de invertir en micrófonos y en fichas. Es la gente, después vamos a pasar los nombres por privado. Les vamos a quemar. ¿Ya te escuchás bien? ¿Tenés bien el retorno? ¿Sí, vos? Sí, está bien. No, yo no me escucho. Yo lo hago así. Por eso, claro. Freelance soy yo. Pobre, dale. Bueno, hoy tenemos un programón genial. Seguimos con el especial del mes. Un genial especial del mes. ¿De qué es el especial del mes, Sol? Yo que me preguntaste, le cuento a la gente. Contale. Esto que el especial del mes es de mujeres que incursionan en la música. Mujeres que hacen algo así como especial y que dejan onda su huella. Mujeres al frente. Los ovarios, adelante. También tenemos un teléfono que es para comunicarse con nosotros y respondernos la consigna. Mandarnos. ¿Cuál es, Mauricio? 43921913. No, nene, la consigna. Ah, la consigna. Sí, no, Roberto, tira la toalla, Roberto. Bandera blanca. Entiéndame de Roberto. No ves que estoy haciendo esfuerzo para acordarme el teléfono. Una vez que me acuerdo un teléfono. Pero no hace falta. Si ahora me lo vas a preguntar a mí. Ahora te lo pregunto a vos. Sí, bueno, yo les cuento la consigna. La consigna es, ¿cuáles fueron tus mejores vacaciones y por qué? Consigna inédita en toda la radiofonía argentina. Nunca nadie la hizo, jamás. Es una manera de hacer periodismo. Bueno, están al fondo del lugar. Exactamente, Roberto. ¿Cuáles fueron, Sol, tus mejores vacaciones y por qué? No, pobre, se queda fuera de la mitad de los chistes, Roberto. ¿Qué pasa? Mis mejores vacaciones fueron en Brasil cuando era muy chica, con mis primas, pondremos un puñado de purretes inocentes. ¿Qué hicieron? ¿Chicas como cuánto? No, pequeñas. Ah, de niños, de infancia, sí, digamos. Sí. La verdadera, la buena etapa. No, pero ahora se extendió, ¿viste? Como se extendió la adolescencia, no. Todas esas cosas. Y la sí. Etapa de la inocencia, en donde la gente no tiene maldad, ¿entendés? Esa es la mejor. Y fueron mis vacaciones, justamente en ese periodo. Porque después hubo mejores, sí, pero ya estaban manchadas por... ¿Por qué? Por el rock y el sexo. Sí, yo me imagino. O sea, en la próxima bloque Sol nos va a contar de sus segundas mejores vacaciones. No se puede. Yo conté 20 veces. Ahora sí, pueden comunicarse con nosotros, a dónde, Sol. Hay que reemplazar. Sí, ¿qué? ¿A dónde pueden comunicarse con nosotros? Al 4392-1913-156-059-2427, que no está mal. Estoy diciendo atrasé dos años, Robert. Alfondo y lugar@hotmail.com y se sacan todas las dudas. Alfondo y lugar por entrar en 91 la fanpage y al fondo del bar para todo el mundo. Se hacen amigos o se suscriben. En su defecto, consulte con su médico. O en alfondodelbar.com.ar. Muy bien. Ahí nos escuchan, nos tienen en vivo, nos pueden escribir, miren la página. Sí. En fin, diferentes cosas. Todo ahí en el fondo. Diferentes cosas. Sí, sí. Sí, porque tenemos un reproductor de programas viejos, tenemos fotos de todas las temporadas. Usted entra al fondo ailuar.com.ar y todo lo que tenga para preguntar está ahí. Sí, tal cual. Incluso, ¿qué es la vida? ¿Qué es la vida? Te informamos también. Bueno, hoy, como estaba contando, tenemos un especial del mes que se trata de mujeres al frente. Y yo hoy he preparado para cortar un poco con todo esto. La dulzura. Sí, con la dulzura. No, justamente con la dulzura no, pero no, bueno. Bueno. Sí. Para cortar un poco con todo lo anglo que tuvimos en los últimos meses. Ajá. Hoy traje un poco de rock nacional. Me alegro. Que en realidad no es como rock nacional así como Papo, por ejemplo, pero es una... No, hoy es un programa bastante alternativo. Sí. El de las chichis que tenemos hoy. Hoy vinimos como under. Rayitas, como rayitas con cierta actitud. Tal cual. Bueno, yo les voy a contar de una mujer que se llama... nunca lo había sospechado. Que se llama Rosario Blefari. Y en realidad les voy a contar de su grupo, ¿sí? El grupo de los 90 que ella lideró, que se llamó Suárez. Ahí estamos escuchando un poquito. Tiene una onda. A ver. Me hace... El pulpo hace como un gesto, como diciendo... Hace como un gesto resignado, como es como todo. Bueno, es un programa plural, así que hoy hemos traído algo un poco más tranquilo. Para escuchar Punchy Punchy estuvo el Eurodance. Sí, ya nos agobió el Eurodance. El mes pasado. Se dejó de cama. Tal cual. Así que tuvimos que bajar unos cambios. Bueno, señoras y señores, Suárez, ¿sí? Y Rosario Blefari, ¿sí? Si no saben de qué les estoy hablando, sí. Porque mucha gente es de la nueva generación y, bueno, desconoce un poco qué era lo que pululaba en los años 90. Uh-huh. Todo comenzó en una parrilla. Oh, a veces comienza en una facultad, ¿sí? Otras veces en un campamento de verano. Tal cual, hablando de las mejores vacaciones. Otras veces en un vecino. En una parrilla. Parripollo. Sí, no, era parrilla, no había parripollo. Nada tan argentino como eso. Una parrilla de la Costanera Sur encima, hace más argentino todavía. Uh-huh. Hace muchos años atrás, Rosario Blefari y su banda se preguntaron, dos puntos, abro comillas, si el rock argentino empieza con Almendra, ¿por qué no pedirle lo imposible? Esto se preguntó Rosario Blefari en una parrilla, ¿sí? Cosa sí. Que uno se pregunta. Sí, con una sí, las parrillas que inspiran a la gente a preguntarse. Con una mirada distinta sobre la música, ¿sí? Es que nació Suárez, banda integrada por Diego Fusser, Fabio Suárez, justamente de ahí viene el nombre. Ajá, mira vos. Gonzalo Córdoba y, por supuesto, obviamente, Rosario Blefari. Su sonido fue vanguardista ya desde su primer disco, salido en 1994, bajo el título Hora de No Ver. Así se llamó el primer disco. Oh, tan actual. Sí, es vigente. Sonaban a un híbrido de pop y rock con toques de lo-fi, una especie de Sonic Youth. ¡Stop! ¿Qué? ¿Qué es el lo-fi? Es Sonic Youth. Es lo que estaba diciendo, Sonic Youth. Sonic Youth. Sí. Como, eran como unos Sonic Youth, pero bueno, argentinos, ¿no? Siempre pasados por el tamiz del rock nacional. Que tuvieron que hacerse su lugar en el under porteño, enfrentando los prejuicios que los trataban de fashion o elitistas. Ni siquiera éramos un grupo, dijo ella, sino una excusa para tocar unos temas. No había proyecto para sustentar, aunque hicimos un video que significó tener que grabar el tema. O sea, era como todo muy, muy, muy under, muy... Muy poco comprometido. Claro, así como hacemos así una... Así como la gente en la vida real. Claro, hacemos sí. Unas notas, qué sé yo, y bueno, salió lo que salió. Más allá de lo puramente musical, Suárez presentó una estética distinta, producto de la sensibilidad artística de Rosario, que además de ser compositora, es poetisa y actriz. Uh-huh. Pueden mencionarse sus recitales donde siempre se daba algún espectáculo aparte o lo que se conoce hoy como happenings. En 1992, por ejemplo, le pusieron música a una exposición de fotos y la editaron en tiempo real. Tocaron envueltos como si fueran árboles, en telas pintadas. Tocaron detrás de una cortina de papel madera que iban cortando con tijeras, ¿no? Una cosa así como medio, medio extraña. Y hasta se dieron el placer de estirar un show a 3 horas para intentar hostigar al público. O sea, querían cansar y que la gente se canse de ellos, y ellos siguieron y siguieron porque uh-huh. Era como un happening alternativo, en realidad. Cosas locas que hacía la gente en los 90. No, vamos a discusión, no importa. La banda tuvo difusión por el boca a boca, ningún sello importante se interesó en ellos, lamentablemente, lo que marcó su carrera independiente. Editaron 5 discos antes de separarse en 2001, álbums que sirvieron de inspiración para otros artistas. De hecho, puede verse como una cierta impronta, ¿no?, de Suárez en artistas como Entre Ríos o Proyecto Verona. De su disco más pop, en realidad vamos ahora a escuchar una canción que no es tan, digamos, tan tranqui como esta, porque es el último disco que sacaron, fue como menos experimental y bastante más acercado a los sonidos que estaban reinando en esa época. Del año 2000. Todos caen en eso al final. Sí, lamentablemente. Pero bueno, sus primeros discos son distintos y vale la pena escucharlo y darle una chance. Como le decía entonces, del disco que se llamó Excursiones, vamos a dejarlo justamente con el tema que da nombre al disco, que se llama justamente Excursiones. Seguimos en Al Fondo Hay Lugar. Ahí teníamos a Suárez haciendo Excursiones. Y ahora llega el momento en el que toda la gente espera para no salir a la calle sin estar advertida de los sucesos y las vicisitudes que le pueden ocurrir en la vida. Efectivamente. Sol, momento de horóscopo y empezás vos con el signo de los cuernos. Bueno, a ver, para mí es preferible empezar con la A de aire, pero cuernos, bueno. Es como muy, la gente se pone susceptible. No, puede haber arianos cornudos también. Dije Aries, decide vender su casa en el barrio de Boedo. Después de mucho tiempo con el cartel de venta, llegaron unos inesperados y amables inversores interesados en el inmueble. Aquí están, ellos son los dueños, gerentes y repositores de Carrefour que vienen con una oferta irrechazable. Consejo. Cámbiese de identidad para que no lo encuentren los cuervos. Sí, cada vez que voy para venir a La Plata pienso en esas cosas. Ofertas tentadoras, chicos. Ofertas tentadoras que no se pueden rechazar. Hay gente que deja la vida. Tauro. Siguiendo a los prefectos y gendarmes, su empleada doméstica exige un básico de 7,000 pesos, más las vacaciones y horas extras impagas. Usted intenta conciliar ánimos depositando su sueldo en el Banco Cierva, pero los billetes de Evita se atascan en el cajero y su empleada da por entendido que no le quiere abonar. Terminará limpiando por su cuenta y se intoxicará por comprar limpiador con amoníaco. Siempre la gente tiende a pensar mal de... ¿De los cajeros? No, de lo que hace el otro. Sí, es verdad. Qué feo y sobre todo cuando es una relación de... De dependencia. De patrón sí. O jefe y empleado. Es que hay como mucha... Como si todos los jefes fueran mala leche, como si todo lo que... Bueno, no, basta. Es que está estereotipado, es muy señor Burns. ¿Qué cosa? Eso de tener un jefe malo. Pero en realidad a veces el jefe hace lo que puede dentro de su lugar de jefe. Claro, vamos. Gremialismo de afuera. CTA. Dije Géminis. La constelación de la paloma blanca sentada en el verde limón y el planeta zorzal criollo entran en la entran en la casa de primera del zodíaco, lo que significa que cocinarán hamburguesas y que se les quemarán. Así que esté atento. Hay un problema de puntuación, me parece. Tengo un problema de horas de sueño. Sintaxis. Te explico. Es el problema cuando convertís en de colibri y de calibri, ¿cómo es? No. Colibrita, ni un calibre. Cáncer. Su amigo fumanchero cae de visita en su casa cuando usted no está. Pero no está solo, viene acompañado de los llamados brownies locos. En un descuido, su madre probará un gajo de brownie loco. Un gajo de brownie, claro. Generando en su progenitora un efecto alucinógeno que la hará ver al bisabuelo con el fantasma de Dorrego en la cocina. Tenga más cuidado con sus amigos y las plantitas, Cáncer. Había pasado una vez que un pibe había dejado esas noticias inéditas que un pibe dejó adentro de la nevera un gajo de brownie loco y la madre lo llevó a la oficina y todos comían brownie loco, todos se intoxicaron y bueno, nada, le pegó mal. Ay, qué coraje. Leo. Sueña que se casa, tiene hijos y un marido que la ama, afortunado, desafortunadamente despierta y el único que está a su lado es su perro. Usted no se autocondene a ser forever alone y salga más. Semana ideal para mandar a todo el mundo a la mierda, leonino, aproveche estos días. Siempre me parece algo de escatológico. Sí, me doy cuenta. Después me acusan a mí. Todos como medio acondicionados, bien. Me parece es la época del año, es la primavera. Es la época de la caca, decís. Sí. Virgo, justamente la primavera sí. Y su polen afectarán sus vías nasales esta semana. Uh-huh. Viajando en colectivo le agarrará catarro, tos, estornudos y mucha agua de moco. Se percata que no tiene pañuelitos. Sí, es cuando... ¡Agua de moco! Es cuando, ¡agua cuando, de moco! Sí, es cuando tenés moco acuífero. ¡Alergia! Bueno, pero viste cuando te chorrea, eso se refiere al horóscopo. Se percata que no tiene pañuelitos encima y viaja todo el recorrido con la cabeza para atrás para que no se le caiga el agua de moco. ¡Qué fea sensación, Virgo! Agua de moco, hay agua de azar, hay agua de tanta cosa. Pero viste que es común, viste que no sé, justo el cuando... El agua de moco. Sí, cuando no tenés pañuelito y se te desliza el agua de moco y tenés que estar así con la cabeza para atrás para no se te deslice el agua pero de moco. Pero vos sos un asqueroso, le pedí un pañuelo. ¿A quién las has pedido? Estás a un colectivo. A las señoras. No. Después piensan que las querés secuestrar. Con la manga, por lo menos. Ah, con la manga, sí, clásico. Bueno, ya está, terminamos el horóscopo. Sí, tenemos algunos mensajes que van llegando. ¿Ahora mensajes? Estoy ya ahora, sí. Para mí es hora de abrir el arcón de los recuerdos. Ahora lo abrimos. Espera que están explotando y si no los leemos ahora nos morimos. Tenemos mensajes que corresponden y que contestan la consigna. ¿Cuáles fueron tus mejores vacaciones y por qué? Señores, Mateo, mis mejores vacaciones van a ser las que vienen en enero próximo. Mateo, qué derroche... No me sale la palabra. De proximidad, de que no, no, digo, optimismo. Eso, optimismo. Oh, Dios, yo tengo a Chito que dice... Un beso a Chito. Hola, estoy escuchando, grosos. Las mejores vacaciones... Eso venía antes. ¿Viste? Las mejores vacaciones, hace 3 años que no me tomo vacaciones. Sí hago escapadas. San Rafael, Mar de lo, cosas así. Pero estoy borracho y no durmiendo con amigos. Saludos. Bueno. Oh, muy bien, un cariño abrazo a Chito, que se cuide, por favor. Bien, Nico Wish, te dijo la soda al vino. Le dice, en Brasil con mi ex éramos felices. Ay, Nico, mire para adelante. Tal cual, es un comentario. Mire para adelante, ¿qué es eso de ex? Nadie es ex en este mundo. Natalia. No existe, son los padres los ex. Dice, fue en un verano en San Bernardo. Yo no quería ir porque pensaba que me iba a aburrir, pero al llegar allá me encontré con una de mis amigas de verano y me presentó al grupo que habían formado. Pasamos los 15 días tirados en la plaza, panza para arriba, cagándonos de risa. Además, era el furor de los shows en la calle y me había enamorado de un tipo que cantaba en la esquina del departamento. Ah, todo nos pasa en algún momento. Una boluda pero inolvidable, dice Natalia. Un cálido abrazo que se copó contándonos toda una anécdota larga. Un beso, Natalia. Y tenemos a Tita. Dice... En Arial de Ayuda. Oh, nero, no, está bien, es así, es Brasil. Arial de Ayuda, en Bahía, Brasil. Me salió lo mismo que vacacionar en Mar del Plata. Por eso valió la pena. Para mí Tita es banquera. Yo te traje un banco, Tita. Parece que sí. Nahuel dice... Algo en las finanzas hay, viste. Verano 2007 con amigos en la costa, un clásico. La post-adolescencia tiene otro gustito, incomparable bien, con los viajes sofisticados de cuando sos más grande. La radio está re buena, saludos a todos los que me conocen. Qué genial, saludos a todos los que me conocen, algo que no leía hace tiempo. Bien. Saludos a vos, Nahu. ¿Terminamos? Sí, terminamos, ahora sí, Arpón de los Recuerdos. Señores... Arcón de los Recuerdos. Arpón. Vamos a hablar de una serie. Dele power, Robert. Están todos moviendo la cabeza, como yo vi en este momento. Sí. Ah, mucho rock. Tocamos la air guitar. Esta canción sonaba allá en una época remota, fines de los 80, principios de los 90. Pertenecía a algo que se llamaba Comando Especial, que empezó, bueno, empiezo con la curiosidad la cosa, ¿no? Con esta serie, más de un perejil o más de un nabo conoció, obviamente, a Bon Jovi. Señores y señoras, 21 Jump Street, también conocido como Comando Especial en Sudamérica o como Jóvenes Policías en España, fue una producción de acción que se emitió entre el 87 y el 91. En la Argentina salía por Telefe los domingos a las 20. El señor Johnny Depp, que apenas asomaba al mundo, interpretó a Tom Hanson, un personaje que le dio reconocimiento internacional, que después, o sea, Johnny Depp, haría uno de los mejores personajes del universo entero, que es Edward Scissorhands, que es el joven Manos de Tijera, para todos los que... Johnny Profundo. Alta película, una película muy genial, mi favorita, lejos. Bien. ¿En serio? Mira, para cuando tengamos la consigna, ¿cuál es tu película favorita? Ya la sé. Mi favorita no, una de las favoritas, no hay que ser tan... La tuya es una medieval, me parece, igual. No, cualquiera. Señores, la serie narraba las aventuras del Escuadrón Especial de la Policía, integrado por oficiales especializados en investigaciones relacionadas con jóvenes, justamente. Era como una especie como de nunca la vi, yo pregunto, por decir, como la Academia de Policía. No era tan chistosa. Alocada. Bien. Todos ellos habían sido seleccionados por su habilidad para hacerse pasar por estudiantes, llevar a cabo misiones encubiertas e infiltrarse, donde no podían meterse los policías regulares. Claro. Uno de los miembros de este comando especial era, Johnny Depp, quien solo tenía 24 años en ese momento. Otro era Dennis Booker, que por su parte estuvo personificando a Richard Grieco, que es otro. Además de ellos... Como no podía ser de otra manera, había un rubio, un negro, una negra, un asiático y ese crisol de raza que el sistema norteamericano nos impone amablemente. Debe haber como una ley de audiovisual de medios allá que dice que tienen que meter siempre al negro, al chino y esas cosas, ¿viste? Pues nunca falta en ninguna serie. La semana pasada cuando hablábamos de... Es que acá pasa lo mismo porque es como que son... O sea, ya no... Olvídate de... De todos los problemas. No, que todo el mundo vive en todo el mundo. O sea, crisol de razas, negro. Pero, la gente migra. Va donde le conviene. No, para mí es como una herramienta para captar a un público que... dice. Pero para mí responde a la necesidad de que hay mucha... A ver, en Estados Unidos hay un montón de latinoamericanos, sí, europeos, chinos, asiáticos, de todos lados. La fuerza en las fronteras. Y bueno. Entonces tiene como que incluirlo a la gente. Es lógico. Es política inclusiva. Señores, señoras, vamos a escuchar una promoción del comando especial que seguramente le va a reflejar la memoria a más de uno. Un miembro del comando especial se ha infiltrado para desbaratar a una peligrosa banda, pero el acusado resultó ser él. Ahora solo piensa en huir de la policía y recuperar un viejo amor. Otro espectacular estreno de Comando Especial, con el Teniente Fuller y los oficiales Jamson, Penfold, Yoki y Job. Este domingo a las 8 de la noche por Telefe. ¿Estás escuchando? Al fondo hay lugar. El programa que todos quisieran ser cuando sean grandes. Ahora, en el fondo hay lugar. Momento Coldplay. El espacio para crear el corazón y nos cuentes tu historia. Porque para el amor no hay barreras. Momento Coldplay. Momento Coldplay. El rinconcito sentimental de Al fondo y lugar. Porque el amor es más fuerte. Bienvenidos a Momento Coldplay. Hoy les vamos a contar nuevas historias de amor. Esta es la historia de Irma y Franco. Todo comenzó hace 5 largos años, nos cuenta ella. Irma era una señora de 52 años cuyo último novio había sido hace una década atrás. Franco había enviudado hace 4 años y no había vuelto a conocer el amor. Pero es justamente este el sentido alegórico, poderoso, sentir de los seres humanos que los unió. Irma trabajaba de vendedora de purificadores a domicilio. Franco era gerente de tránsito, o como se conoce en la jerga de la calle, un zorro del pantano. El destino los unió una tarde en Ingeniero Budge. Cuando Irma fue a vender un purificador a una vecina de la zona y dejó su estacionado su vivache sobre la línea amarilla para discapacitadas embarazadas, cuyo bebé no fue alcanzado por el aborto no punible. Franco vio el auto mal estacionado y procedió a llevárselo, lo cual generó un rencor gigante en Irma. Cuando salió de la casa de su clienta y encontró a su vivache, que había sido remolcado. Al llegar al playón oficial de coches remolcados por grúas, vio a Franco y comenzó a insultarlo. ¿Cómo podía ser que se lleven su instrumento de trabajo? Irma montó en cólera y le revolvió el purificador tamaño señor, que le hizo un chichón en el peritar derecho a Franco. Tras el incidente, Irma recobró la razón, se dio cuenta de su error y decidió pagar los 5 pesos de multa. Para no quedar mal, invitó a Franco a su casa a tomar agua purificada y el hombre, que ya en un primer momento había sentido una atracción física por ella, terminó aceptando. Los dos se fueron en el vivache y amigos de Momento Coldplay. Nos cuenta Irma que esa noche, que desde esa noche, no se separaron nunca más. Muchas gracias Irma y Franco por contarnos su historia. Para ustedes, hoy les dedicamos una canción de la mexicana Gloria Trevi llamada Una Rosa Blue, para que recuerden que aún la más delicada de las flores tiene sus espinas. Puede ser verdad la rosa blue, dulce cuerpo. Rinconcito Coldplay. El rinconcito sentimental de Al Fondo y Lugar. Porque el amor es más fuerte. Nos escribe el Johnny de Carapachay. Johnny nos cuenta que un día como hoy, pero hace 3 años, conoció al amor de su vida, la Yani. Su caminito de amor comenzó un 13 de octubre de 2009. Como todos días 13, para Johnny fue un día terriblemente malo. Ese día se levantó tarde para ir a trabajar, porque el celular se quedó sin batería y no le sonó la alarma. El bondi no le paró. Tuvo que tomar un remis que le cobró carísimo. Llegó tarde al trabajo y el jefe lo apercibió por escrito. En su trabajo se peleó con un cliente que quería pagar con un cheque sin fondos y más tarde con la chica de recursos humanos que no le liquidó las horas extras. Era un día feíto para el Johnny, pero el destino, aquel dibujante intrépido que escribe nuestras vidas como hojas de carpeta Canson número 6, tenía para él preparada una sorpresa. A las 4 de la tarde, dice Johnny, que recuerda bien la fecha porque Boca jugaba un amistoso con Estudiantes, entró al local ella, la Yani, rubia con raíces negras, piercing color fluo en los labios, remera de Leo Mattioli, pantalones negros y una pashmina color terracota. Hablaba como él, comiéndose las S, las M, las W y las H. Sin embargo, un cruce de miradas cómplice hizo que el Johnny se diera cuenta que a la Yani le daba cabida. Con la mundialmente conocida labia de Carapachay, el Johnny logró sacarle la dirección de MSN Messenger y esa misma tarde chatearon 3 horas, quedando en encontrarse el sábado en Sabrosón Bailable. Y claro, claro que lo que pasó el sábado es lo que todos imaginamos, amigos del momento Coldplay, una historia de amor que comenzó a dar sus primeros pasitos. Como el Johnny, mucha gente desconoce que la vida puede darnos pequeñas sorpresitas gustosas, que no hay mal que por bien no venga, que Dios aprieta pero no ahorca, que cuando se cierra una puerta, se abre una ventana. Para el Johnny, entonces, va dedicada esta canción de Mando Diao, Not a Perfect Day, porque incluso en un día donde todo parece negativo, si pones atención, puede haber 1, 4, 6, 7, 8 razones para sonreír. It's no perfect day for love, but I wish I could hold her once again. Yes, I wish I could hold her once again. Yes, I wish I could hold her. Aire, al fondo hay lugar. Un programa para yetis, culeros, sommeliers de cerveza, imitadores, Charlie García, maduros, plagiadores, señores del fondo. Al fondo hay lugar. Un programa para todo el mundo. Señores, señores, seguimos en Al Fondo y Lugar. Mauricio está muy despistado escribiendo mensajes y no puede hacer 2 cosas a la vez. Es una mina, entiéndanlo. Mensajes que fueron llegando a dónde, Sol. Al 43921913. Ay, ¿dónde está el código? Acá. 153012-6438. Y Al Fondo y Lugar @hotmail.com y el muro de Facebook y alfondoylugar.com.ar para todo el mundo. Bueno, yo tengo. Emanuel dice... Sus mejores vacaciones fueron en Mar del Plata. Sí. Porque fui en primavera y la playa estaba desértica. ¡Ay, oh, qué genial! Por cierto, perdimos el micro. Por cierto. Perdimos el micro, no tiene nada de fabuloso. Y no, hay que hacer dedo después si pasan esas cosas. Un beso. Julián, cuando fui a Europa, aunque no fue en periodo de vacaciones. Ay. Oh, ¿quién pudiera recorrer las Europas? Es lo polivalente que es nuestro programa, que nos escucha gente de todas las clases sociales. Sí, pues yo, por ejemplo, tengo... O gente muy afortunada, no necesariamente de otra clase social. Yo tengo a Marcos, por ejemplo. Así como Julián se fue a Europa, Marcos dice que Chascomús en carpa en 2008 con los pibes de la facu. Y bueno, cada uno le encuentra un gustito a la vida. Y hablando de gustitos, acá tenemos a Prima Teta, que le mando un beso y la quiero mucho. Dice que su mejor vacación fue en Mendoza, San Rafael, por el buen Binardi. Oh, Prima Teta, empina el codo. Empina el codo y lo bien que hace. Mars dice, cuando se van mis viejos, siempre son las mejores vacaciones. Esto es muy común, ¿no? Cuando se vayan los padres de uno, quede la casa sola y son es como... Es muy de teenager, o sea. Pero quedan... Es muy precoz. Sí, pero está igual bueno. Igual está genial mientras lo sí, disfrutes. Porque es la casa sola y es fiesta. Sí, claro. Sí. ¿Te quedó alguno más? Leo dice, que no es el signo, justamente. Las Toninas 2005, verano 98. Las Toninas 2005 con mis amigos Pedro y Charlie, Pedro y Pablo, Moncho Tito, la. Íbamos todas las noches caminando a Santa Teresita cuando íbamos a bailar. Qué gana de caminar, valía bailar a otro lugar. Pero que hay en Las Toninas no hay nada, negra. Si salís a bailar Las Toninas te morís. No. Te come el hombre de la bolsa. Yo tengo al viejo y peludo de Sesti. Sí, un beso también es Sesti. Dice, Bolivia-Perú. En Cusco te ofrecen faso, dice. Es natural, ¿viste? Está sí. Naturalizado. Mascás la coca por la altura, en la realidad. La coca sale un cálido abrazo también. Bueno, se pueden seguir comunicando entonces y seguir contándonos cuáles fueron sus mejores vacaciones a las vías de comunicación. Esa grilla tamaño baño que tenés. ¿Qué es tamaño baño? Nunca entendí. No lo sabés imprimir. Nunca entendí cuando la gente dice tamaño baño. Es grande. Ah, pero mi baño es chiquito. Bueno, pero vos sos especial vos. ¿Entendés? Bueno, segunda parte del horóscopo para que la gente sepa cómo... Me muero. ¿Qué pasa, negra? ¿Qué pasa? Me muero. Llámeme al SAME, dejá Roberto. De invocar a ese hombre, ¿crees? ¿A qué hombre? Al presente. Ah, bueno, Dios, que escucha siempre. Bueno, no tenemos tiempo, así que vamos a ir tranquilos con el horóscopo. Dale, también dale. Alguien que yo conozco nos está mirando el reloj. Despacio y con ritmo bueno. Mira la grilla, tamaño baño, pero no mira el reloj, tamaño baño. Es que tengo que girarme 180 grados para mirar el reloj. Dos cosas a la vez, no, chicos. Bien, Libra, dije, Libra. Comienza a tener problemas de alimentación, busca sus... síntomas en Google y todo indica que debe consumir fibra. Usted se lo toma muy a pecho y compra centenares de pinturitas y fibras para colorear. Las comienza a ingerir y morder, terminando siendo un fibrodependiente. Finalmente lo llevan a la granja y usted se resigna a pasar sus días allí. ¿Cuánto de granja? Yo, si hay algo que odiaba, viste que siempre están como... Todo el mundo es la fibra o el lápiz o las témperas. Bueno, yo odiaba las acuarelas porque era un manchón de agua que te transporta. Porque hacía... no las sabías usar, pobrecito. No. Tenía un problema motriz de esa época. Ya. Sí, lo que pasa es que mojaba el pincel, viste, y no, que hacía como un agujero, una aureola. Y después las ceritas, que eran una porquería. ¿Las qué? Las ceritas. No sé si existen. Ay, todavía. Llame al SAME, ¿existen las ceritas todavía? Yo le quiero explicar a la gente de que el 99% de la población no debe entender que es una cerita, que es un crayón. ¡La cerita! ¡Crayón! Bueno, crayón. ¡Cerita! ¡Cerita es en México! ¡Ah, renuncio, Roberto, renuncio! ¡Quiero renunciar, inexplicable! Yo iba a la librería y pedía ceritas y me daban. Y se te cagaban de risa. ¡En Quilmes! ¡Se llaman ceritas! Bueno, que la gente opine. ¡Ay, Dios, qué mala leche! Que me te pasa un mal trago. Escorpio, dije. Dice el dicho, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Después de estar convencido que este fin de no habrá acción para usted, decide no recortarse aquellos pelitos que hacen de su zona íntima un matorral digno de la tundra amazónica. ¡Qué mal! Sin embargo, los astros advierten que será una semana fértil para el sexo, por lo cual es muy posible que su ocasional o estable pareja huya de usted o consiga una motosierra para llegar al puerto deseado. Los astros recomiendan el cavado profundo en chicas y la Gillette de Yasuri Yamilet para los chicos. Que nunca, ahí era top 10. Nunca falla. Bueno. Sagitario. Dios bendiga el cavado profundo. Sagitario. Y maldición al corpiño Tazazov. Que me indigna cada día más. Sagitario, dije. Sí. Es para hacer misterio, los sagitarianos no entienden. ¡Sagitario! Sale a caminar y se encuentra con un viejo amor de verano, no resiste la tentación y terminan haciendo el ya sabes qué en el auto. Pasan los días y usted no se la puede sacar de la cabeza. Le pregunta por ella a un amigo en común y este le dice que murió hace 5 años. Creer o reventar, usted elija sagitariano amigo. Es muy trágico. Los fenómenos paranormales involucrados en el horóscopo, dense cuenta. ¿Tuviste alguna vez un fenómeno paranormal? En mi casa... ¿El juego de la copa, algo de eso? No, yo jamás, nunca las ceritas, las que te corrían. Son paranormales. Hay una publicidad de hobby que hay en internet. ¿Paranormal? Sí, que no, que se apoyan entre... Bueno, muy loca, ya vamos a postear. ¿Las ceritas? Nunca le ibas a Fox y Scully, Scully y Marley. Fox. Inventé un agente nuevo, ¿vos no entendés? Seguramente la nueva temporada que van a hacer, la remake. La otra película, cuando ellos son ancianos. Después lo rejuvenecen los aliens. Claro, tal cual. Capricornio, la operadora del cable le corta su conexión clandestina y usted, que no está dispuesto a perderse ningún programa de Tenenbaum y ese, inserta una aguja de crochet en 2 papas para hacerse una antena. Viejo truco. Para hacerse una antena clandestina. La antena clandestina capta las radios de frecuencia corta de los walkie-talkie de la CIDE y empieza a enterarse secretos de Estado. Lo publica en su Twitter y es contactado por la Nata para hacer una entrevista. Pero el periodista se come las papas de la antena a la crema y se queda sin la nota. Me parece que Capricornio está muy hoy. No ¿sí? sé. Sí, esto de la Nata que come la crema y tienen bauris, no sé. Y lo bien que hacen. Mortal. Acuario. Se pone las pilas y finalmente publica un libro con algo que tardó toda una vida en juntar. Todas las frases de su madre detalladas y contextualizadas. El libro se convierte en uno de los más vendidos y su madre en una estrella famosa. Salud. Sume betacaroteno a la dieta. ¿Qué es betacaroteno a todo esto? Es como el total magnesiano, me parece. Se activa. Dijiste marca, tú vas a tener que pagar por caja. ¿En serio? No sabía que era. Pensé que era un producto o algo. Y sí, Pero es el nombre general, negra. Ay, Dios, Roberto, quiero renuncio, como, Roberto. Es como renuncio. cuando decís chicles, que en realidad es la marca, pero vos no, decís pero chicles. No, pero una cosa decís chiclets y otra cosa decís no chicles. No digas la marca, negra. Vas a tener que pagar después. Piscis. Su mejor amigo cumple años y decide festejarlo en un boliche al que usted nunca fue. Los anillos de Saturno y la galaxia de Andrómeda. Galaxia. Seguimos. Todo tiene que ver con todos. La galaxia de Andrómeda se eclipsan en un punto de fuga, lo cual zodiacalmente repercute en Piscis. El boliche al que usted irá con mucho entusiasmo y ganas será en realidad un fiasco. Terminará sentado en un reservado junto a 2 parejas que tendrán arrumacos al lado de usted. Buen momento para llevar un MP3 y escuchar su propia música. Salud para la chica de la quijada que es de Piscis. Uña encarnada y posible contagio de paperas. Podóloga. Sí, y paperólogo. Paperólogo que es necesaria, justa y necesaria. Sí, y las paperas cómo se repelen. Con ceritas. Con total magnesiano. Con ceritas. Sos una cerita por la tanda. Sí. Qué tarada. En el packaging, yo quiero que alguien... Yo soy, Roberto. Yo quiero que alguien... El pulpo está conmigo, quiero que sepas, está solo acá. Pero el pulpo es otra generación. Yo en los pero 90... El pulpo entiende. Yo en los 90 iba a la librería y compraba ceritas. Y me las daban y venían de colores. Por favor, terminemos con esto. Después te deja como la hoja Canson borrosa. Bueno. Sin problemas. Señoras y señores, seguimos con la segunda parte de la especial de mes, esta vez a cargo de mi compañera que no conoce las ceritas. Dios. Toda la gente normal que está conmigo, por supuesto. Les voy a contar de una chica, muy loca ella, muy experimental, ¿no? Hoy estamos under. Se llama Elike Lee. ¿Cómo? Súbale un poco, súbale un poco, Robert. Señores, Like Lee, o Like Lee, o como ¿qué? Se diga. ¿Cómo es? Like Lee. Está ahí en el Facebook. La señorita Lee. Like Timothée Zachirson, nacida el 18 de marzo de 1986, y mejor conocida por su nombre artístico como Like Lee, es una cantante de rock pop indie sueca. Ella nació en Ystad y se crió con padres muy involucrados en el mundo del arte. Su madre era pintora y su padre músico. O sea, notable influencia artística, sí, búsqueda de diferente tipo. Las corrientes. Sí. Bueno, la familia se mudó a Estocolmo cuando ella era una niña muy pequeña. Había una vez. Y más tarde pasaron a vivir en la cima de una montaña en Portugal, cosa que todos queremos hacer, pero somos todos cobardes. ¿En la cima de la montaña? ¿No se apunó? No, parece que no, porque no solo vivió ahí. Ahí estuvo solo 5 años. Después se fue a vivir a Lisboa, a Marruecos, a India, a Nepal y finalmente a Nueva York. Pues seguramente era oligarca, porque ninguno de nosotros puede hacer esas no, cosas. Está genial, genial. Es perfecto, porque de ahí mamó todo lo que ella, toda la mezcla, claro, que es ella, ¿entendés? Aparte de los padres artistas, ¿no? Tiene 2 álbumes de estudio, Youth Novels, o algo así, de 2008, y Wonder... Wounded, o como se diga, Rhymes. Que no me acuerdo qué significa Wounded, que me fijé, pero no me acuerdo. Bueno, de 2001. Algunos de sus sencillos más conocidos son I Am Good, I Am Gone, que estamos escuchando de fondo, cortina, mejor dicho. Sadness is a Blessing, que es un ultra temón, a mí me encanta. Everybody But Me y I Follow Rivers, que vamos a escuchar más en un ratito. Como colaboraciones, ella aparece en el álbum homónimo del músico sueco se escribe Kleerup, que también es muy piola, es como un músico electrónico que hace colaboraciones, que ya muy pronto haremos la reseña, cualquier cosa. En la canción Until We Bleed, o Bleed, también trabajó con, esto no me va a salir nunca, Roy Scoop, o como se diga. En su álbum Junior, participando en el tema, o sea, con su voz, en el tema Miss It So Much. Para que tengamos una idea de lo que es ella como artista o lo que piensa, en un momento dijo: el álbum es oscuro, sobre su último disco, ¿no? Sí. El álbum es oscuro y temperamental. Hay menos atmósfera, más franqueza. Soy una persona muy inquieta. De pronto estoy cansada de la forma en que sonaba o se me veía ayer. Así que es difícil aferrarse a esta imagen de mí. Ah. La gente comenta de cómo se ve, es tan innecesario. Solo quería que la gente escuche lo que tengo que decir en lugar de concentrarse en otra cosa. Y, por supuesto, hay un montón de cosas más por las que estoy enojada con el mundo. Es muy indie eso. Es una chica muy, como que... conflictiva. No sé si conflictiva, pero como que tiene mucha información y llegado el momento, eso hace que choque con la existencia. Eso y pasa. Yo la entiendo perfectamente. Pasa muy seguido. ¿Está claro? Señores, vamos a escuchar I Follow Rivers, un temón de esta chica. Qué linda, muy linda, dicho sea de paso. 15 ornitorrincos de plata. 45 antorchas de platino. Premio Ingrid Betancourt 2008. Premio Las Toninas de Oro a Mejor Programa de Interés General. Estás escuchando Al Fondo Hay Lugar, el programa más exitoso del conurbano bonaerense. Última parte de Al Fondo Hay Lugar, señores. Tenemos los últimos mensajulis que fueron llegando. Tenemos, ¿empezás vos, Mauri? Sí, empiezo yo. Dice Sabri: mis mejores vacaciones fueron cuando fui a lo de mis tíos en España hace 10 años, en plena crisis. Me pagaron el viaje ellos. Hay que ser afortunado. Pero fue hace 10 años, seguramente el país no estaba para pagar viajes. Rocío: las mejores vacaciones fueron en Merlo San Luis en el 98. Tatiana dice: en Mardel este año porque estábamos todas recientemente solteras. Muy bien, muy bien. Al fin la gente abre los ojos en algún momento. Rodrigo: cuando fui con mi ex no vi a Bucios. Ella es una perra ahora, pero en esa época la pasé de 10. Era un boludo enamorado. Rodrigo, bienvenido. Estamos todos. La gente va entendiendo de a poco. La gente crece. Son cosas que pasan. La última: Ariadne Fortún. Ah, dije el apellido. Bueno, no importa. Mis mejores vacaciones fue en 2008. En Brasil, Búzios, Río de Janeiro. Qué genial. Mucha gente que se va a Brasil. Le mando un beso a Ariadne. Un beso, un cálido abrazo. Se fue con tres amigas, dice. Parece que Brasil, el cambio, el real, dólar, real peso. Es el contraste de la melancolía rioplatense, depresiva, sí, con la alegría que solo Brasil es. Carioca. Manuel: San Bernardo 2010 con mi mejor amiga y nos fuimos de putas 3 noches. Muy bien, otro que vio la luz, señores. Ya está, me alegraron el día, yo tenía sueño, ya está, le dieron sentido a mi existencia. Muy pronto un programa de autoayuda yo sola. Vas a ser como la Luisa Delfino de sí, Al Fondo y Lugar. Es el objetivo, es el objetivo. Me quedé pensando de esto de Brasil, que me dieron ganas de comer esos famosos... Feijoada. No, no, los famosos bombones que trae todo el mundo de Brasil, que son en una caja surtida. Los que tienen su versión de la salada. Sí, tal cual. Esa versión trucha. Que, sí. Que el nombre de la marca es como se dice a un hombre en brasilero. Sí. O un nombrecito, capaz. No, cualquier. Ceritas se dicen a nos vamos, gente, nos vamos. Señores, no tapó el agua este chico. Yo lo voy a dejar acá en la esquina a ver si se lo lleva el botellero en algún momento. El hombre de la bolsa me va a llevar. Esto ha sido todo por hoy. Nos dejamos con el hit del verano, que es el Chop Chop de Al Fondo Hay Lugar. Que lo voten. Que lo voten para que entre en el top 10. Ya, muy pronto. Se hasta el sábado que viene. En esto que me llamaron Al Fondo Hay Lugar, señores. Chau. Chau. Otro programón ya se terminó. No es momento de andar entristeciéndose. 7 días más ya se pasarán. Ya a las 9 Al Fondo Hay Lugar. Te cansaste de escuchar otras radios, buscaste algo que fuera de tu agrado. Luego de recorrer todo el dial y la internet, encontraste lo que buscabas. Sabemos que el programa pasa pronto, pero quédate tranquilo, no seas tonto. Si es que nos extrañas, si tenés ganas de más, en el sitio web están los programas. Otro programón ya se terminó. No es momento de andar entristeciéndose. 7 días más ya se pasarán. A las 9 Al Fondo Hay Lugar. Es tiempo ya de abocarse a la fiesta. No hay que parar, vamos ponte a descorchar. Es sábado a la noche, no hay tiempo de reproches. Desde aquí te decimos chao otra vez.